Siempre me dice que ya no está enamorada, pero a las 3 de la mañana me ha llamado. Soy su heroína, sé que la tengo enganchado. En sus pupilas veo que está intoxicado. Siempre me dice que ya no está enamorada. Llama para tomar un Bailey. Si estamos lejos me pide sexting. I'm not available, and tú estás crazy. Me quieren más que el Barça Messi. Pero papi, si ni te dije te quiero, controla tus feelings. No, que esta peli ya tenga su finish. No vas a perder mi tiempo. En su cama le di play, play, play, play, play. Y en su mente estoy replay, play, play, play, play. ¿Sabes qué quiere ser? Llama al diablo, say, say, say, say, say, say. Siempre me dice que ya no está enamorada, pero a las 3 de la mañana me ha llamado. Soy su heroína, sé que la tengo enganchado. En sus pupilas veo que está intoxicado. Se te notan los ojos, veo cómo vas quedando loco. La serotonina te delata poco a poco. Está luchando con su demonio, para superar lo de nosotros. En su cama le di play, play, play, play, play. Y en su mente estoy replay, play, play, play, play. Cada vez que quiere ser, llama al diablo, say, say, say, say, say, say. Siempre me dice que ya no está enamorado, pero a las 3 de la mañana me ha llamado. Soy su heroína, sé que lo tengo enganchado. En sus pupilas veo que está intoxicado. Emilia, mami, Nicki Nicole, los del espacio, mami. This is the big one, FM.